Fer, ¿cómo estás? Buenas. Pero qué linda presentación. Gracias, Clau. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿descansaste el fin de semana? No. Mira, la verdad es que no, porque tuve un casorio. Así que, pero en Tandil, así que contenta. Bien, con la familia y disfrutando. Con la familia. Sí. ¿Y volvés en 15 días? Vuelvo en 15 días. Con croqueta y con invitados sorpresas. Con invitados sorpresas, me imagino algunos. Creo que me imagino los tres, pero no vamos a decir nada porque no se puede. Podemos tirar pistas o que la gente lo pregunte en sus redes. Ah, que la gente pregunte en las redes, ahí está. Estaría buenísimo. De Tandil son una chica y un chico, ¿podemos decir eso? De Tandil son dos chicas. ¿Dos chicas? Ay, sí. Ahí me cambiaste el panorama. Una la tengo y a la otra, bueno, me imagino... No me imagino a quién. Pero bueno, va a estar buenísimo descubrirlo el 31 ahí en el Teatro del Fuerte. Fer, contame un poquito de Croqueta. Bueno, Croqueta lo empecé el año pasado en el Maipo, que es la sala chiquita del Teatro Maipo allá de Capital. Y estuvo bueno, lo empecé a cocinar ahí, justamente se llama Croqueta porque... Primero de cosas en la cabeza y segundo de algo de material viejo con material nuevo y muchas cosas, obviamente como es mi estilo, de cosas de los padres, cosas de mi mamá, de mi papá. Y hay muchas cosas también que me divierte mucho, son cosas que solo puedo hacer acá. Sí. Así que es graciosa porque me gusta hacer ese material... Es nuestro, digamos. Sí, yo adelantaba eso, que tenés la costumbre de cuando venís meter mucho local. Digo, ahora claro. se cerró la capital. Tremendo, ¿no? Pero todo bueno. El mundo me preguntaba, ¿qué vas a hacer ahora que cerró la capital? Claro, bueno, pero hay mucho material, el pueblo da mucho material. Obvio, y aparte que podemos hablar igual. Sí, ni hablar, digo, es algo que todos tenemos muy fresquito. Claro. Fer, te hago una consulta. ¿Cómo viene el año? Porque, a ver, venís de unos días de vacaciones, pero la culpa de Colón está explotando en cada una de las emisiones. Y tengo una consulta con respecto a eso. ¿Qué tan complicado es grabar el programa? Porque están todo el tiempo tentadas, digo, debe ser bravo, ¿no? Lograr darle forma a un capítulo completo. Mira, esta Colón, la verdad que estamos felices y ya queremos empezar a grabar la tercera temporada. Lo que sucede con la culpa es que eso que están emitiendo ya va a ser un año. Sí. Entonces, nosotras mismas lo vemos ahora y lo quitamos. Sí. Porque nos acordamos lo que hicimos hace un año, ¿te imaginas? Pero no, es... A ver, así como lo ve, va el programa. Lo sumo, cortan pequeñas cositas para que no pase de tiempo. Pero cuando nos tentamos, o sea, queda así. Sí, yo estaba mirando algunos capítulos por ahí el día que hablaban con el agua en la boca. Que fue una cosa muy divertida, pero digo, esa química cuando uno la sigue en las redes sociales, digo, se juntan a ver los capítulos, a ver los estrenos y es como un grupo de amigas ya que... Sí, lo bueno de la culpa es eso, es que cinco amigas, siete listas en realidad, entonces fue como con mucha confianza, bardeamos entre todas sabiendo que nadie se va a enojar, y eso es lo fundamental. Bien. Porque no podríamos, y todas festejamos el chiste, sumamos a la idea de la otra, que eso en el humor es básico. Fer, te hago una consulta. ¿Estuviste haciendo microteatro también? ¿Es la primera vez que sí. haces esta experiencia? Sí. Estuve todo marzo haciendo microteatro, que son obras cortas de 15 minutos, cada 15 minutos. Y la verdad que esa experiencia es agotador, porque voy a decir, bueno, es 15 minutos, pero en realidad son 5 funciones de 15 minutos, una tras de la otra, y entrábamos al camarín a las 10 y salíamos a la otra mañana. Entonces, era como una sesión larga de 3 horas. Pero está buenísimo, es un ciclo que todos los meses presenta obras, la verdad que es una experiencia hermosa. Estoy teniendo algún problema de sonido, no sé si estás con el celu en la calle o qué onda, pero se corta como por... ¡Ah, qué lástima! Por pedacito, ahí te escucho perfecto. Me voy corriendo. Ahí te escucho perfecto. Bueno, Fer, el próximo 31 estás acá en Tandil. Ya conocemos que venís con croqueta. Digo, ¿qué espera la gente? ¿Qué se va a encontrar la gente en el show con los invitados? ¿Me podés adelantar algo más allá bueno, de mira, Tandil? Bueno, mira, hay dos comediantes, humoristas y actrices de Tandil que la gente quiere muchísimo, que yo las quiero mucho. Y que son muy reconocidas acá también, trabajan mucho acá en Tandil. Ellas van a hacer, una de ellas un monólogo de stand-up y la otra un monólogo de personaje. Bien. Y después, la vez invitado, varón, el hijo de la noche, va a hacer una noche de chicas con un... Así que lo quiere mucho también Tandil, lo quiere mucho la gente. Bien. Ese lo traigo allá de Capital. Lo traes de allá de Capital. Buenísimo. Chefer, ¿cómo sigue el año para vos? Por ahora, bueno, con algunas funciones del unipersonal, el Rosario, Santa Fe, y después veremos lo que depara el destino. ¿Tele por ahora no? Tele se estrena en agosto, lo que estuve grabando en marzo y abril, que es una temporada de Host, sí. con Adrián Suar, que fue una experiencia increíble, en Canal Fox. Bien. Se estrena en agosto. Vos sabés que yo te veía en algunas imágenes al lado de Suar, en las grabaciones y toda la historia que iba subiendo las redes. ¿Te imaginás protagonizando una película con él? A mí me das personaje de película de Suar. Pero me parece espectacular. Sí, sí, sí, imaginar, obviamente que me imagino y lo deseo. Así que, bueno, sí, se trabajará para eso. Ojalá se dé prontito. Sí, ojalá, claro, ojalá. Che, Fer, no te jorobo más. Gracias por la amabilidad de siempre y por estos minutitos en la radio. Y nos vemos el 31 en el Teatro del Fuerte. Por supuesto, los espero a todos el 31 en el Fuerte. Así que gracias a ustedes por estar siempre. Beso enorme. Chao, gracias.